Muy buenos días, país. Aquí arranca el paso en una mañana de estas, sí, caballero de día. Bueno, muy buenos días, porque hay que arrancar con energía, con gana, con fe, con esperanza, como decía el profeta Daniel. Pero la verdad sea dicha, el día aquí en zona metropolitana, la ciudad Cava y Gran Buenos Aires, nubladito. De invierno, un día de invierno. Sí, 800 metros la visibilidad. Claro, sí. Que sí. Más que eso no se ve. Y medio frescor, ¿no? También un frescor, anoche bajó bastante la temperatura. Sí. Pero bueno, invierno. No nos quejemos de la cosa que pasa. Hombre, y estamos que pasar, en agosto. Es sí, felicitaciones a Robert, porque acabo de escuchar que vuelve al papel contraeditorial, ¿eh? Gran vuelve, noticia. Vuelve, este viernes volvemos, sí. Muy comentado, además, muy comentado en redes sociales por mucha gente, está buenísimo. Mira qué bien. Sí, le mandamos un abrazo a Cuervo La Roque, que la estuvo promocionando por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Un laburito nos costó muchísimo, porque estuvimos un año y pico en el marco de la pandemia, no llegamos al kiosco, fuimos a la web, descubrimos el mundo de la web, pero siempre volvemos al primer amor, ¿no? Volvimos a ser felices, es el eslogan que agarramos. Bueno, dicho esto, yo me sorprendí de algo que leí hoy en ámbito financiero, en este caso. Uh-huh. En el marco de un encuentro organizado por IDEA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Guillermo Pérez, que es un CEO del grupo... Si se bajara 10 puntos la evasión fiscal, se resolvería el déficit. Estamos de acuerdo. ¿Cuántas veces dije eso yo? Mil veces. No, pero una cosa que lo diga vos, es un empresario, en sí, IDEA. Sí, no, sí, claro. Ah. Pero simplemente toma los datos y claro, dice... Pero no, pero además si lo lees la nota, si se bajara del 40 al 30 la evasión, no dice si se terminara siquiera con la evasión. Es decir, muchachos, no exageren, está diciendo. Lo que está diciendo además, está muy bien la nota, muy interesante, porque dice, bueno, explica esto de que el déficit fiscal se puede resolver no solo haciendo ajuste, no ajustando el gasto. Es la expresión más clara de esto que nosotros venimos diciendo hasta el cansancio, que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste, que son dos cosas completamente diferentes, aunque los economistas liberales, digamos neoliberales, tienden a querer decir que es lo mismo, porque para ellos mejorar el ingreso es pecado. Entonces solo se puede resolver actuando sobre la otra variante. Pero hace un par de días que yo decía ante alguna pregunta sobre la necesidad de la reforma impositiva y qué sé yo cuánto, y yo dije la primer reforma impositiva que hacer es mejorar la recaudación y evitar todo lo que se va por los canales ilegales, ¿no? Todo lo que se paga de menos, se subfactura, se sobrefactura cuando se trata de importaciones, se triangula, todas estas cosas que conocemos. Que nunca está en las discusiones, en la mesa, pero ni bien empezás a cubrir un poco, aparece por todos lados, ¿no? Digo, pero es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Estaba lo de la carne, ¿te acordás con lo de la carne? Sí. Y con lo de la hidrovía, con lo de no sé qué. Siempre está todo eso dando vueltas al final. Sí. Un poco además ha tenido un estado de... No es legalización, porque... Pero cuando el tema se comienza a discutir en los países centrales, cuando el tema se trata en el G20, en el G7, en el Fondo Monetario y en todo lo demás, también vemos que no es un problema argentino, que no es producto de la alta presión impositiva que hay en la Argentina, eso es todo cháchara evasiva. Es porque los muchachos quieren ganar más pagando menos, simplemente. Sí, claro. Los saludamos a Pablito, Pablo. Pablo, ¿cómo anda? Buen día. Hola, ¿qué tal? Pero, sí, esa yo la tenía, así que coincidimos, la tenía, mirá, abierta en la página para... Pero también hoy todos los diarios confirman algo que ayer dimos a modo de casi anticipo. El gobierno elevará el piso y superará los 175 mil pesos, piso desde el cual se comenzará a pagar impuestos a las ganancias. Porque, como explicamos el otro día, cuando se trató la ley, el objetivo está fijado en que 1.200.000 personas dejen de pagar. Y si ese 1.200.000 personas producto de los aumentos de precios y de las renegociaciones paritarias, va a tener una nominatividad salarial más alta, hay que subir el piso. Y eso estaba previsto, no es modo campaña electoral. En la ley que sancionamos, pusimos un artículo facultando al Poder Ejecutivo a subir el piso si las circunstancias lo hacían necesario por este fenómeno. Es decir, que lo único que se hace ahora es completar ese proceso que estaba previsto de esta manera para el caso de que los precios siguieran subiendo. La otra buena noticia es que están bajando. Digamos, están bajando de subir. Está bien esa frase, están bajando de subir, me gusta. Y sí, hoy varias de las consultoras grandes que suelen anticipar con bastante aproximación los datos luego del INDEC, de Ferreres, Ecolatina, etcétera, están hablando de 2.6 una, 2.7 la otra, que no es para tirar manteca al techo, pero es para decir que se están logrando resultados, porque venimos de 4,8 en marzo, en un mes a mes descendiendo, y eso creo que es una buena noticia, y que se van conteniendo las variables dentro de las expectativas que el gobierno tiene. Hoy hay títulos enormes, dólar electoral, esperando mayor crecimiento y divisas, el gobierno congela el tipo de cambio hasta diciembre. No dijo eso ni Guzmán ni Todesca, dijeron que no hay no están los planes del gobierno de evaluar, que no hay necesidad, que tiene toda la fortaleza para no devaluar ni antes ni después de las elecciones. Porque acá lo que te están planteando en definitiva es una invitación a que la gente compre dólares. Aprovechá ahora que están baratos, porque después de las elecciones le van a aumentar el precio. Y no es verdad. No está planteado así. El gobierno dice, lo explicó el otro día Guzmán, ayer lo explicó Todesca, y además ratificó, dijo, es justo y macroeconómicamente importante que los salarios le ganen a la inflación. Volvió a ratificar que vamos a crecer alrededor del 7% después de 3 años consecutivos de caída. Y otra vez, no es una cuestión de táctica electoral que los salarios le ganen a la inflación. Está en la génesis del proyecto que estamos impulsando. Lo que hemos tenido es dificultades para lograrlo por una cantidad de cuestiones, entre otros por la magnitud de lo recibido, por la consecuencia de la pandemia, todo lo que no se puede dejar de señalar, pero la acción de todas las políticas públicas ha sido reiterada e insistente en esa dirección. Uno podrá decir, faltaron medidas, tenían que ser más, podemos discutir, pero siempre tenían este sentido, todo el tiempo, lo que hemos discutido acá muchas veces, alcanza, y dice, bueno, vamos a ver si alcanza o no alcanza, pero el orden, el sentido, la dirección estuvo siempre clara, no es que estamos cambiando el rumbo, estamos logrando que algunas de las cosas que se vienen intentando empiecen a dar mejores resultados. La carne subió solo un 1% en julio. Es un buen dato, porque ahí hay toda una serie de acuerdos políticos y demás. Sí. Los alimentos están por debajo aparentemente de este índice que se espera para este mes. Es otro buen dato. Así que creo que poco a poco también ahí se va logrando que las variables se alineen. Mientras se avanza en los otros temas, ¿no? Y el tema de las vacunas y todo lo que está arriba de la mesa. Ahí te quiero hacer una pregunta medio ramplona, medio... Ramplona. Que estoy parado en la esquina esperando a alguien o algo, qué sé yo, y se me ocurre al pasar, digamos, ¿no? Porque al neoliberalismo construir una estabilidad inflacionaria de cero, digamos, ¿no? Me refiero a la década del 90, le resultó por casi una década. ¿Por qué a la heterodoxia económica, al movimiento nacional y popular, le cuesta construir una estabilidad, no te digo parecida, porque entiendo que era ficcional, pero ¿por qué cuesta tanto construir una estabilidad en materia inflacionaria? Decir, bueno, qué sé yo, son 10 puntos por año y cerramos acá. Te dije que era ramplona, ¿viste? Sí. A ver, tendríamos que hablar horas para eso, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Vos estuviste alguna vez sentado arriba de un resorte? No, pero no. Hacé la prueba. Digo, no. La convertibilidad fue una construcción. Primero, es producto de una enorme devaluación previa. Sí. Recordemos. Sí, sí, sí. Y luego una acumulación inflacionaria escondida que explota en el 2001. Porque en el 2001 lo que le pasa a la Argentina es el blanqueo de la convertibilidad. Es decir, previamente hacen una enorme devaluación y congelan. Sí. Y luego acumulan una devaluación escondida que no era real, que explota en el 2001, cuando la Argentina se queda sin moneda, se queda... porque ahí es típicamente la política monetaria, es decir, no hay otra moneda que las reservas, un peso, un dólar. $1, y sí. Entonces, si no hay dólares, no pueden emitir. Entonces, ¿te acordás dónde terminamos? Sí, con sí, sí, sí. Los patacones, los federales, los qué sé yo cuánto, porque no había para pagarle los sueldos a los empleados públicos. Vos podés lograr efectivamente contener la inflación con toda la gente muriéndose en la calle. Es decir, no hay plata para nadie, no alcanza para nada, la economía se paraliza y es la paz de los cementerios. Bien. Vos tenés que lograr que esas variables se estabilicen en crecimiento, porque ellos siempre la quieren resolver en retroceso, en freno, en recesión, por eso son recesivos, son ajustadores. Nuestro gran desafío es contener los precios en el marco de una política de crecimiento, de distribución, de amplitud de todas las variables, al revés. Claro que es más difícil. Si vos congelás todo, congelo los salarios. Ahora, en vez de decir, vamos a actualizar porque los precios se dispararon, digo, no, jódanse. Desde luego que se va a desacelerar la inflación, porque va a caer la actividad, porque nadie va a poder ir a la carnicería, y entonces la carne va a bajar porque no hay compradores. No sé si la carne es el mejor ejemplo, porque mira, la exportamos, dirán los muchachos. Pero en general lo que le pasa a la economía es eso. El gran desafío nuestro es hacer eso en crecimiento, distribuyendo, es decir, yo te quiero mejorar el ingreso de verdad, te doy más guita, pero no quiero que se la apropie el otro, quiero que te alcance para comprar más cosas, que puedas hacer más cosas. Esa es la respuesta ramplona a la pregunta ramplona. No, está muy bien, está muy bien. Era bueno, la dificultad es política, no es técnica. Es que no se la quede, que ese diferencial sí. No se la quede el margen de ganancia del empresario. Es lo que después terminamos llamando científicamente puja distributiva. Puja distributiva, está bien. Así es, que se expresa en todos los órdenes. Pero es, volvemos a lo de a la del principio, muchachos. Si, mirá lo que dice este señor ayer en IDEA. Si se baja 10 puntos la evasión, se resuelve el problema fiscal. Nada menos. Lo que fíjate pasa es que ni siquiera está diciendo que hay que meter impuestos especiales. Si se baja 10 puntos la evasión, sí, se resuelve el problema fiscal. Ah, igual ahí te pregunto algo, porque la evasión, nosotros le llamamos evasión a lo que es evitar pagar impuestos o burlarse de las pretensiones del fisco. Pero para otros es rentabilidad. Lo sumo a la rentabilidad. Lo que no pago de impuestos me lo llevo al bolsillo. Sí, lógico. Y además eso me lo llevo fácilmente para afuera porque no tiene registro. Todo eso que va a parar a los lugares donde no se registra, primero se evade, porque no se manda a los paraísos fiscales plata blanca. Sí. La utilidad, vos te las podés llevar al exterior. Cuando está permitido girar utilidad del exterior, te la podés llevar al exterior. Pero eso va a un banco del exterior y está depositada y tiene registro. La sí, que sí, no claro. tiene registro, primero se evadió. Se la chorean, hermano, para decir sí, cómo. Sí, pero lo que ellos te dicen es, lo que pasa es que si no es imposible laburar. Si no evado impuestos es imposible laburar por la sí. famosa presión fiscal en la Argentina. Sí, pero eso es una... No resiste nada, Pablo, eso. Porque... como le decía yo a Fontevecchia en esa nota, está claro que la Argentina es un hermoso país para ganar mucha plata, aunque parece que no lo fuera para dejarla, porque esa que se llevan para afuera, primero la ganaron, en blanco o en negro, primero la ganaron. Y cuando vos ves a los que se quejan porque el aporte solidario, primero la ganaron. No es nadie le está pidiendo que paguen sobre las pérdidas. En todo caso, siempre lo que se está discutiendo es qué porción de lo que ganan, debería ser patrimonio del conjunto de la sociedad, debería volver al conjunto de la sociedad, porque eso se llama política redistributiva. Decimos millones de veces lo mismo, pero eso, ¿qué es redistribuir? Es tomar una parte excesiva de lo que alguno acumuló y, por vía de los mecanismos que dispone el Estado, distribuirlo entre la gente. Es decir, que cuando escuchás a alguien que te dice la Argentina es un lugar donde te matan de impuestos, donde no se puede laburar, lo que te están diciendo es, o te están dando la pelea por el margen de ganancia. Sin duda. Y después vos podés encontrar, y esas son cosas que yo siempre digo, también lo digo en la nota, porque cuando hablamos del aporte solidario, Fontevecchia en un punto me dice, pero puede haber un empresario que esté endeudado, que le pase, digo, tráemelo que lo ayudamos, si encontramos el caso, porque sí, puede ser que incluso, y además vos tenés que tener agilidad para ver, porque puede haber sectores que por determinadas situaciones cambia la cosa, se le complica, qué sé yo. Viene una sequía fenomenal, sí. O inundaciones. Vos tenés que tener reflejo para actuar rápidamente sobre esas situaciones, porque vos podés pasar de una situación de rentabilidad importante a una situación de defecto, porque cambió el escenario. Pero no se trata de cobrarle al que no puede, se trata de cobrarle al que puede. Por eso digo, tráiganos los casos de los que no pueden. Que los miramos. El problema de la evasión en la Argentina es de una magnitud esta que este señor dice. Yo digo, por eso vos te llama la atención, Roberto. Sí, pues es una pesada. Si logramos, vos fijate que nos pasamos la vida hablando de esto. Sí. Y va un señor economista a IDEA y dice: mire, muchachos, si bajamos 10 puntos la evasión, se nos acabó el problema del déficit fiscal. Sí, el rey está de nuevo. Bajemos el 10 puntos de la evasión. Igual me imagino como lo deben haber mirado, ¿no? Bueno. Y qué sé yo, pero está, no sé, yo lo vi. El único que lo publicó, yo no revisé tanto hoy Ámbito. Pero el único que lo publicó es Ámbito, no es una noticia con mucha prensa. No tiene pero perdóname, prensa. Carlos, ¿y estás incluyendo acá en el problema general, por ejemplo, a los comercios, una peluquería, un boliche en la esquina, porque ellos sostienen que les es imposible, por ejemplo, contratar en blanco, que les es imposible, pero es que yo todo, creo porque no, que todo, no les da. Yo creo, cuando Paolo Roca se preocupa por la peluquería, estamos en problema. Entonces, claro, explicar un poco más. Siempre usan esa cosa, sí, el chino de la vuelta. Veamos el problema del chino a la vuelta. Yo digo, que iba a perder el tractor. No mueve el perímetro, veamos, hay que verlo. Por eso hay que ir a por... Esto es como la segmentación de las tarifas de los servicios. Hay que avanzar en esa segmentación. Hay que avanzar. Yo estoy convencido que hay sectores que necesitan apoyo, subsidio, políticas diferenciadas. que no se puede poner a todo en la misma bolsa, que no es lo mismo un chacarero que una empresa exportadora, todo eso hay que diferenciarlo. Por ahí cuando decís, a mí me gusta siempre dar el ejemplo de la leche, ¿no? Que a veces por ahí justo no da, pero digo, se quejan todos. Vos vas, el tambero dice que lo que le pagan es nada. Es nada y se funde. ¿Sí? Y vos vas a la góndola y decís, no puedo comprar la leche. Entonces, ¿cómo es el asunto? Algo está mal. Bueno, volvemos a que lo que hay que revisar son todas esas cosas, las cadenas de valor. Pero efectivamente, siempre en esas cuestiones donde hablamos de los temas macro, cuando le pones la lupa más cerca vas a encontrar cuestiones que tenés que tratar diferenciadas. Y una buena política siempre, porque diferenciar no es privilegiar, es reconocer las diferencias. Claro. Simplemente eso, es reconocer las diferencias. Lo que pasa es que a veces el tema es tan grueso que y estás corriendo tan de atrás que nunca llegás a ese lugar. Por eso también esa frase de Guzmán, cuando dice, lo primero que tenemos que lograr es tranquilizar la economía. Es decir, que tengamos variables tranquilas y que todos sepamos que se van a cumplir y que va a pasar eso. Porque eso también traslada tranquilidad al conjunto de los actores sociales. Que si efectivamente, como yo creo, el tipo de cambio se mantiene y después de las elecciones se mantiene y demás, cada vez va a ser más difícil hacer operaciones como esta de no, esto es por 2 meses y después vuela por los aires. Claro. Entre paréntesis, ayer lo comenté. Ayer el central volvió a comprar 110 millones de dólares. Sí. Es decir, hubo más venta que compra. Es decir, ¿te acordás que hubo 2 días ahí que vendió? Pero porque es lo que tiene que hacer el central, justamente para atender a los desequilibrios. Cuando hay una demanda por algún fenómeno, porque ese día se pagaron más importaciones, porque hubo que pagarle a los intereses al fondo, vendió. ¿Qué problema hay? Si las reservas no son para coleccionar, son para eso. Claro, porque si no parece que solo coleccionamos reservas. Las reservas son para atender desequilibrios. Y en la medida que vos vas despejando desequilibrios, tenés cada vez menos tensión por el nivel de reservas. Porque cuando vos tenés un escenario de superávit de comercio exterior, es decir, te entran más divisas por lo que vendés que por lo que comprás, entonces no necesito reservas para pagar las importaciones. Tengo las cuentas externas arregladas, ordenadas, y un periodo de gracia. No necesito divisa para pagarle a los bonistas o al Fondo Monetario porque llegamos a un acuerdo. La importancia de las reservas disminuye. Claro, sí. La expectativa sobre esa reserva disminuye. Ahora, Carlos, vuelvo un cachito atrás. Por todo lo que contás y venís contando, hasta que no haya un consenso político en la Argentina de que los márgenes de ganancia no tienen que ser abusivos, la sensación es que no va a poder haber un diseño de políticas de largo plazo que en cuyos puntos principales no cambien aunque cambien las administraciones. A ver, primero, yo creo que hay un consenso político de que los márgenes no tienen que ser agresivos. Yo creo que la inmensa mayoría cree eso. Lo que pasa es que hay muchos que no creen que sean excesivos. No sé si está claro el juego. Sí, bueno, pero está bien, pero sí. Vuelvo a la esencia de la pregunta. Hasta que no haya un consenso político, hasta que no... Quizá la verdadera grieta es esta disputa. Y hasta que no haya un consenso político, se supere de alguna manera, es muy difícil encontrar tiempo, hasta equilibrio que, y hasta cierta... que no se construya una mayoría sólida, convencida de que ese es el mejor camino, efectivamente tenés esa dificultad. Me queda 1 minuto, no me cierre antes de tiempo. Me pido 1 minuto, está bien. No, vamos. Yo estoy mirando la hora, son y 29. Es verdad, en todo el territorio nacional. ¿No? En todo el territorio nacional. Che, no está más el top, habían puesto el top, que era fenómeno cortar. Se extravió. Hay que recuperarlo. No. Es de vosotros, ese caballero, que lo tenía el operador. ¿Lo ponía él? Era el botón de caballero que se lo pedía al operador para que lo escuchemos y no... Ah, y lo fallamos. Bueno, bueno, ahora son y 30, me sacó el minuto, así que me voy. Listo, que tenga muy, muy chau, linda que jornada, les vaya Sandra. Bien. Chao, Carla. Chao. Buen día. Hola, hola, hola, Sandra, ¿qué tal? Buen día, buen día a todos. Nos vamos a las noticias de 8:30. Chao, Marquito. Chao, chao, chao. Un abrazo a todos. Besos, Sandra. Chau. Noticias de 8:30 aquí en la 990 y luego arrancamos con Caballero de Día hasta las 12.